El CRIM UNAM, a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica y UFM Alterna, presentan El mito en la música del siglo XX. Ismael Álvarez León les da la bienvenida. Esta es la sexta entrega de El mito en la música del siglo XX. El tema de hoy es Pierrot Lunaire, de Arnold Schoenberg. El texto fue realizado por el filósofo y antropólogo Dr. Luis Duch, del Instituto de Arte Contemporáneo de Barcelona. Comenzamos la lectura. En 1912, en unas pocas semanas, por encargo de la actriz Albertine Seme, Arnold Schoenberg puso música a los 21 poemas de Pierrot Lunaire. El texto original, escrito en francés por el poeta belga Albert Gigot, 1860-1929, y traducido al alemán, con un cierto tono ya expresionista, por Otto Erich Hartleben, 1864-1905, constaba de 50 poemas. Pierrot Lunaire es una obra referencial de la música contemporánea. Este personaje, también elegido por Stravinsky, como escuchamos en el programa anterior, no tiene ancestros ni vínculos. Es un títere, un muñeco, un ser artificial, por lo tanto no puede morir y en este sentido puede llegar a ser aterrador. Diversas circunstancias se conjuntaron para dar nacimiento a esta obra de arte. Por un lado, el Pierrot, el Paliacho, fue un personaje muy popular hacia fines del siglo XIX, al igual que el melodrama, texto acompañado de música. Como diversos estudios han señalado, la obra se encuentra envuelta por una extremada experiencia autobiográfica que transcurre velada. Cuando Schoenberg la compone, acaba de salir de una crisis personal que envolvía a su maestro, amigo y vecino, el pintor expresionista Richard Gerstl. Gerstl, 9 años más joven que Schoenberg, daba clases de pintura a este y a Matilde, su mujer, y sucedió que Matilde deja a Schoenberg por Gerstl. Tiempo después, Matilde regresa al lado de Schoenberg, pero lamentablemente Gerstl se suicida. La sombra de esta crisis queda transfigurada en la pieza que, dentro de un ambiente expresionista, conforma el triángulo Pierrot, Cassandra y Arlequín, el fantasma que se desvanece o quizá solamente permanece en la música. Schoenberg concibió la obra como un estudio preliminar a una extensa composición musical que proyectaba sobre la novela Serafita de Honoré de Balzac, novela que en aquellos años centraba casi todas sus preocupaciones metafísicas y la búsqueda del verdadero sentimiento religioso. En una carta al pintor Vasily Kandinsky, el compositor afirma de su obra que, en relación con la sustancia y el contenido, tal vez, el texto de Pierrot, no posee ninguna necesidad profunda, pero no hay duda de que sí la posee en relación con la forma. En el prólogo a la edición de la obra, manifiesta que sus ejecutantes no deben preocuparse por el significado de las palabras, sino exclusivamente por el de la música. Inicialmente, solo concedió a su obra un carácter liviano y satírico-cómico que, aunque no posee todavía un sesgo dodecafónico, sin duda constituye un paso necesario para la configuración del futuro dodecafonismo. Resulta harto evidente, sin embargo, que, en aquellos años, Pierrot se convirtió en su obra más conocida y valorada, sobre todo en los medios musicales de vanguardia. Deseosos de superar las inercias de la música academicista de los conservatorios oficiales. Stravinsky, por ejemplo, veía en ella el espíritu más representativo de la música de los primeros años del siglo XX. Los 21 poemas de la obra están divididos en 3 partes de 7 poemas cada una y utiliza en cada caso combinaciones instrumentales diferentes y formas musicales específicas. Lo que es común a todas ellas es que la voz solista se sirve de la técnica del Sprechgesang, literalmente recitado-cantado, que, algunos años más tarde, Schoenberg volverá a utilizar de manera aún mucho más competente en su ópera Moisés y Aarón, del año 1932. Es indiscutible que la tesitura de la voz hablada-cantada es sumamente problemática porque, de acuerdo con la opinión del compositor, no se corresponde y además debe evitarse completamente toda forma de correspondencia con la voz simplemente hablada. Schoenberg es muy riguroso en la distinción entre ambas. En términos generales, la voz hablada cantada se halla estrechamente vinculada a lo maravilloso y con las sensaciones subjetivas del individuo, las cuales en Pierrot-Luner se expresan de manera irónica, es decir, con el carácter de algo excesivo y con un plus retórico que, desde sus mismos orígenes, ha sido una de las características distintivas de la comedia del arte. Así pues, el ambiente de Pierrot es claramente expresionista y fríamente violento. Los títulos de los distintos poemas ponen claramente de manifiesto el carácter mordaz y ácido del texto, no de la música, de Pierrot-Luner. Por ejemplo, en la primera parte, Ebrio de luna, Colombina, El dandy, La luna enferma, etc. En la segunda, Plegaria a Pierrot, La misa roja. En la tercera, La marcha lunar o Viejo perfume, etc. Schoenberg compone con 5 instrumentos solistas, flauta, clarinete, piano, violín y violonchelo, alrededor de la voz recitadora, resaltando su cualidad tímbrica, que carga de acentos grotescos y desesperados, próximos al atonalismo, las alucinadas aventuras de este dandy noctámbulo, profanador de tumbas que es Pierrot. Un fragmento de la historia dice: convencido de que Cassandra ha sido decapitada, Pierrot abre su cráneo para fumar tabaco usando a este de cenicero, y luego, con consumada frialdad, puede entonces observar la belleza del mundo. Gelüste, schauerlich und süß, durchschwingen ohne Zahl die Fluten. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Der Dichter, den die Andacht treibt, berauscht sich. Dem heiligen Tranke, gen Himmel wendet verzückt das Haupt und taumelnd saugt und schlürft den Wein, den man mit Augen trinkt. Das Mond nichts mancher Blüte, die weiße Wunderrose, blühen in den Julinächten, oh, brech ich ein. Ein Mannes Leid zu lindern, so ich am dunklen Strom des Mondlichts bleiche Blüte, die weißen Rosen. Gestillt wär all mein Sehnen, dürft ich so Kristallnen Verkurs auf dem schwarzen Blasse Wäsche rumwäscht zur Nachtzeit bleiche Tücher, nackte silberweiße Arme streckt sie nieder in die Flut. Durch die Lichtung schleichen Winde, leis bewegen sie den Strom. Eine blasse Wäsche wäscht zur Nachtzeit bleiche Tücher. Und die sanfte Magd des Himmels von den Zweigen zart umschmeichelt, breitet auf die dunklen Wiesen ihre lichtgewobenen Linnen. Eine blasse Wäscherin. Also ruht auf diesen Tönen ein vernichtungssüchtiger Reiz. Wilde Lust, Akkorde stören der Verzweiflung eisgetrun. Wie ein blasser Tropfen Blut färbt die Lippen einer Kranken. Nimmer aus dem Sinn, haftest mir an den Gedanken, wie ein blasser Tropfen Blut. Dich Den Liebsten, der im Sinnenrausch gedankenlos zur Liebsten geht, belustigt deiner Strahlenspiel dein bleiches, qualgeborenes Blut. Du nächtig todeskranke schwarze Riesenfalter töteten der Sonne Glanz. Ein geschlossenes Zauberbuch ruht der Horizont verschwiegen. Aus dem Qualm verlorener Tiefen steigt ein Duft, Erinnerung, Mord und finstere, schwarze Riesenfalter töteten der Sonne Glanz. Und vom Himmel erdenwärts senken sich mit die Ungetüme auf die Menschenherzen nieder. Finstere, schwarze Riesenfalter. Pierrot, mein Lachen, hab ich verlernt, das Bild des Glanzes zerfloss. Zerfloss. schwarz weht die Flagge mir verpasst. Rubine, Blutgetropfen alten Ruhmes, schlummern in den Totenschreinen, drunten in den Grabgewölben. Nachts mit seinen Zechkumpanen steigt Peru hinab zu rauben. Rote, fürstliche Rubine, Blutgetropfen alten Ruhmes. Doch, da sträuben sich die Haare. Welche Furcht band sie am Platze? Durch die Finsternis, wie Augen stieren aus den Totenschreinen, rote fürstliche Rubine. Des Goldes, ein Flackerschein der Kerzen naht dem Altar, zeigt ihr den bangen Sinnen die triefend rote Hostien, sein Herz in blutgen Fingern zu grausem Diener mit langem Halse wird seine letzte Geliebte sein. In seinem Hirn steckt wie ein Nagel die dürre Diener mit langem Halse. Schlank wie die Pinie am Holz ein Zöpfchen. Wohllustig führt sie den Schelm am Hals. Und die dürre Diener. Hat empor in Todesängsten zum Mond, dem blanken Türken schwirrt auf einem schwarzen Seidenkissen. Es schlottern unter ihm die Knie, ohnmächtig bricht je zusammen. Er wählt, es aus der Strafe schon, auf seinen Zettel, was er lebt, der Mond, das blanke Türken schwirrt. Thank you. Kreuze sind die Verse dran, die Dichter stumm verbluten, blind geschlagen von der Geule, flatterndem Gespenst Italiens alter Pantomime klingt herüber, wie Pierrot so hölzern, so modern sind ihnen Ton geworden. Und es tönt durch seines Herzens Wüste, tönt gedämpft durch alle Sinne wieder. Lieblich knurrend, ein kristallnes Seufzen aus Italiens alter Pantomime. Da vergossen wir nun die Trauerminen durch den bleichen Feuerschein des Mondes, durch des Lichtmeers Fluten schweift die Sehnsucht hinauf empor zum Heimathimmel. Lieblich klagend ein kristallnes Seufzen. In den Wolken kommt Kassanders, dessen Schrei die Luft durchzieht und buhrt Pierrot mit Heuchlerminen zärtlich. Einen Schädelbohrer, darauf stopft mit dem Daumen seinen echten türkischen Tabak in den blanken Kopf Kassanders. Und schreien die Luft durch Zeter. Dann dreht ein Rohr von Weichsen hinten in die glatte Glatze. Cassandras. Streck deinen Blank und blinkt in ihrem grauen Haar. Sitzt die Duella mit ihrem roten Röckchen da. Sie wartet in der Laube, sie lebt ihr Ruhm mit Schmerz. Groteskem Riesenbogen kratzt Gero auf seiner Bratsche, wie der Storch auf einem Bein knipst der Trüb ein Pizzicato. mit gutem Reisewind. Der Strom so tiefes Tal und wiegt den leichten Kahn. Der Mondstrahl ist das Ruder, Seerose dient als Boot. Nach Bergen zur Heimat geht nun Pierrot zurück. Schwach dämmert schon im Osten der grüne Horizont. Der Mondstrahl ist das Ruder. Con la voz de Christine Schaeffer y miembros del conjunto intercontemporáneo, bajo la dirección de Pierre Boulez, les hemos ofrecido música del compositor austriaco Arnold Schönberg, 1874 a 1951. Fue Pierrot Lunaire, Opus 21. Así llegamos al final de esta entrega y los esperamos en la próxima del ciclo, el día 13 de agosto, con el tema La consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Muchas gracias. El CRIM UNAM, a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica y UFM Alterna, presentaron El mito en la música del siglo XX. Con la coordinación de la doctora Blanca Solares.